34 años tuvieron que pasar para que la familia del extinto presidente Jaime Roldós Aguilera reciban los archivos desclasificados sobre su muerte, ocurrida el 24 de mayo de 1981. Por petición del presidente de la República, Rafael Correa, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, en acto público, entregó a León Roldós Aguilera y a Santiago Roldós Bucarán, hermano e hijo, respectivamente, los documentos, para así continuar con las investigaciones y esclarecer los hechos. Un acto que no debió haber demorado tanto, pero nunca es tarde para seguir luchando para descubrir la verdad. Y es nuestra obligación poder, en este caso, entregar a la familia documentos desclasificados que pertenecen al Consejo de Seguridad Nacional. Y esto dentro de decisión del presidente de la República de continuar las investigaciones para esclarecer lo que fue esta trágica muerte del presidente Roldós. Los documentos entregados a la familia Roldós son actas de las reuniones del ex Consejo de Seguridad realizadas luego del lamentable fallecimiento. Cordero hace la entrega además de un nuevo documento de suma importancia. Vamos a entregar una copia de un documento que pone en evidencia que el Ecuador en su momento, justamente por esos años, ya era parte del Plan Cóndor, ese malhadado plan para combatir a los que no pensaban igual, a los que les suponían que eran un peligro para la seguridad nacional. Por su parte, León Roldós Aguilera, ex vicepresidente del Ecuador, agradeció al ministerio por la entrega de dichos archivos. No obstante, anunció que solicitará la entrega de más documentación concernientes al destino de las partes del avión donde murió su hermano. Agradecer la entrega de esta documentación. Tiene que haber expedientes y también nos interesa lo referente a pedido para que se lleve el avión siniestrado a Quito, cómo se hizo aquello, qué medidas de seguridad se tomaron para desmantelar, deshuesar, llaman, el avión, y también qué pasó con las turbinas en su momento, qué pasó con las turbinas cuando fueron enviadas a Canadá. Santiago Roldós, entre tanto, confía que con la entrega de los archivos desclasificados, finalmente se pueda conocer una verdad que ha estado envuelta en un círculo vicioso que impidió esclarecer el caso. Digamos que por una vez se rompa el ciclo vicioso que había contaminado siempre cualquier posibilidad de investigación de este caso, que es el uso político, que es el uso clientelar de la investigación, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa que la cuestión sea una investigación, o sea, sin duda va a tener implicaciones políticas, más no partidistas, no puede tener implicaciones proselitistas ni nada por el estilo. El 24 de mayo de 1981, el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que transportaba a Jaime Roldós, quien viajaba junto a su esposa Marta Bucarán y el ministro de Defensa Marcos Ubía Martínez, se estrelló contra una gran roca en la cresta del cerro Huayrapungo. Actualmente el gobierno nacional retomó las investigaciones para determinar las causas del accidente aéreo. Alba Aldeán, Radio Ciudadana.